de espina y los tres clavos mortales. Mira tú por la cruz, vela, mira tú por la cruz, vela, Pati Morena, Pati Morena. Esta familia y el redentor de las almas. Mira el rumbo con la turumela, mira el rumbo con la turumela, Pati Morena, Pati Morena. Viene el porta de Belén, Roncillo al estado. En el portal de Belén, ladroncillo al estado. Y al niño de Dios se quitó los pañales, le han robado a la gloria, gloria ya recién nacido, gloria. Todito le llevan al niño, yo no tengo nada que llevarle. Todito le llevan al niño, yo no tengo que llevarle. Le llevaré el corazón, que le sirva de pañal de gloria. Gloria ya recién nacido, gloria. Yo soy un pobre gitano que viene de Egipto aquí, y al niño de Dios le traigo un gallo que quiere que. Con la turu, con la turu.